Nuevo restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta. Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Que viene marzo, se va marzo. Fue largo marzo, parece, ¿o no? ¿Qué dice usted, señora, señor? Lo que sí, hay gran cantidad de temas, ¿ah? Balaceras por todos lados. Donde llega la droga, señora, señor. Donde llega el alcoholismo. ¿Para qué decir? Estos días hemos viajado por cosas personal y de trabajo a Santiago. Hemos llegado tipo 12 de la noche al terminal. Bastante jóvenes ahí, ¿ah? En el terminal. Estos días, inclusive el jueves, la tarde como noche, 1 de la mañana, jóvenes inclusive tenían una pelea ahí entre ellos, ya que estaban drogados con alcohol. Y realmente, yo no sé, habían varios guardias, pero los guardias estaban al interior del terminal. Vamos a ver qué vamos a decir de eso. Algo tengo que decir. Bueno, como siempre, con tema de plena actualidad en Radio Mágica y Amiga, acá siempre usted se acompaña de Impacto Regional. Hablaremos de los siguientes temas, señora, señor. Quiero decir que el día de ayer observamos con mucha atención que un servicio de público, y específicamente la inspección del trabajo, estaba en paro. Y van a seguir en paro. Realmente le pedimos a las autoridades correspondientes, a la Seremi, y también, ¿por qué no decir al gobierno tiene que solucionar esto rápido? Porque esta gente ahí trabaja por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde y no pueden ir a almorzar. Mucha gente están solicitando por sus demandas que hace tiempo no les llega, al parecer. Reuniones del presidente Sebastián Piñera con los líderes de la oposición. Justicia condena a la Iglesia Católica a indemnizar víctimas de Caradima. La balacera pasa todos los días en Santiago y en otras comunas del país. Cuando llega la droga, disparan a destajo. Eso lo vi yo en La Legua y en otras comunas, en San Bernardo, en algunas poblaciones. Pero esto es de años atrás. Ojo, no es de ahora nomás. Hay muchos temas que están reclamando los gremios que viene de años. Bueno, ¿y qué hizo la concertación, el concertacionismo en esos años? Cuando yo veo y me meto a revisar documentación, estamos con los mismos temas de hace años. Pero ahora quieren todo que salga de inmediato, todo con tranquilidad. Bueno, también del polémico proyecto de ley de control preventivo de identidad que permitirá a carabineros hacer controles de seguridad menores de 14 años en adelante. Que está desprestigiado carabinero, ¿ah? Realmente es atroz lo que pasa ahí. ¿Para qué decir de los curas, pues? Estos inocentes curas. Qué terrible, ¿ah? Pero yo digo, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasaba con la familia cuando los niños tenían esos problemas? Cuando llegaban con algún problema, que cuando son violados los niños, hay que poner atención, señora, señor, cuando van al colegio, cuando salen con algún amigo. Hay que tener mucho ojo con sus hijos, dónde van, con quiénes se juntan. Bueno, realmente para eso hemos invitado a la gente que está con nosotros, con nuestros contertulios, porque ellos sí que tienen la expertise. Por eso tienen cada uno un cargo a nivel nacional, regional, y por supuesto que saben mucho de los temas que le vamos a preguntar. ¿Qué ha hecho el CORE durante este año de este gobierno del presidente Sebastián Piñera y aquí con el intendente de la región del Maule, Pablo Milat? Quiero que ellos, los invitados, me digan si han escuchado algún tema emblemático

85, esquina 3 Norte Interior, Galería Rincón de Josefa y Avenida Lircay Interior, Universidad de Talca, ex establo, con café fresco, molido al instante y preparado con dedicación. Monkey Coffee, donde tú y el café son lo más importante. Ahorra hasta un 80% en tu cuenta de luz mensual con nuestros paneles LED para cultivos indoor, desarrollados para cultivos medicinales y recreacionales. Cotizaciones al mail cultivaledchile@gmail.com. También estamos en Facebook como LED Plan. Electrónica Vergara. Servicio técnico, televisión y computación. Le espera en su casa matriz, 7 Oriente 1086 Talca, en San Javier, Chorrillos 1469, y ahora en 8 Oriente 1260, entre 1 y 2 Norte Talca. Electrónica Vergara. Tiene para usted una gran variedad de pilas como también audífonos. Electrónica Vergara cuenta con un equipo calificado de trabajadores bajo la atenta supervisión de su dueño, Patricio Tolosa. Electrónica Vergara. Dale la bienvenida a un nuevo aire. Tu hogar, tu espacio, tu mejor lugar. Constructora Nuevos Aires. Dirección 2 Sur 621 Talca. Teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, kuchen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. En Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Minutos para las 11 de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados quienes nos acompañan en esta jornada de día sábado 30 de marzo del 2019. Señora, señor, desde el restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Tenemos varios saludos, señora, señor, que dentro del programa se lo vamos a ir dando a conocer. Y también quiero decir que ya está mucha gente escuchando por las redes sociales, a quien saludamos de toda la región del Maule, por supuesto, Parral, San Carlos, también que nos escucha, tengo un hermano allá, y también allá en La Serena, que siempre nos escucha, don Cristian Garrido, lo saluda también a don Juan MacLean, él fue prefecto acá en esta zona maulina, que ya me escribe y que le cuente de los temas que lo está escuchando, porque también va a ser una opinión, va a mandar una pregunta de lo que escuchó. Cristian Garrido, saluda de nomás, por favor. Buenos días, ¿cómo está? Para seguir. Hola, ¿cómo estás? Muy fuerte y claro, días. Se escucha. Buenos días a toda la gente que nos escucha y que participa, digamos, activamente de su programa. Y un saludo especial a Juan MacLean, que está por allá en el norte, que es un excelente amigo. Él fue jefe de investigación acá en la región y una persona que colaboró mucho, digamos, en el tema de la seguridad. Claro que sí. Un saludo especial para él. Oiga, un saludo entonces a don Cristian Garrido, para don Juan MacLean, a don Felipe, don Cristian Garrido. Hay que decir que él es consejero nacional de la UDI. Él es, siempre me gusta presentarlo a mí como uno histórico acá en la región y el nacional histórico de aquí. Don Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename acá de esta zona maulina. Don César Muñoz, él es el presidente del Consejo Regional del Maule. Agradecer a don César, que realmente con este cargo realmente suman las invitaciones, ¿para qué le digo? Bueno, eso es lo que estar en un cargo así tan importante como lo que tiene don César Muñoz, pero él va a saber cómo salir y cómo llegar a todos los lugares, por supuesto, para ir a entregar lo que se está haciendo acá en la región del Maule a través del Consejo Regional. Está con nosotros también don Ignacio Abello, él es miembro de la Mesa Nacional del Partido por la Democracia. Él realmente tienen un consejo ideológico aquí en esta zona maulina, pero él prefirió estar acá en nuestro programa porque ya lo hemos dicho bastante tiempo acá, una y otra vez, cuando invitan a consejos regionales los partidos políticos, sobre todo el PS, la Democracia Cristiana y el PPD, ¿para qué le digo? Yo voy, no es porque yo lo diga, yo voy, van 5 o 10 personas. No, pues señor, ¿cómo es posible que un partido, por eso que nunca se van a poner de acuerdo estos gallos? Bueno, además quiero decir una cosa, que donde va a tener harto problema el presidente de la República, Sebastián Piñera, va a ser en el Congreso. Allá sí que va a haber bastante problema porque le van a hacer trabas porque vuela una mosca y por todas las situaciones. Ya vamos con los saludos, señora, señor, pero quiero contarle de inmediato y preguntar lo siguiente a nuestro invitado. Porque vamos a ir, realmente le vamos a solicitar a Cristian Garrido, Felipe Ramírez, César Muñoz, don Ignacio Abello, que digan hartas cosas, pero en breve tiempo. Como yo le voy a decir acá, muy breve, y de inmediato va a ir la pregunta. Reuniones del presidente Sebastián Piñera con los líderes de la oposición, con el propósito de lograr acuerdos en las diferentes iniciativas legislativas que está impulsando el gobierno. Así, por ejemplo, el senador Insulza dijo que es una iniciativa atrasada por parte del gobierno. Me parece bien, creo que puede ser muy útil. El diálogo y la democracia son siempre esenciales. No tengo ninguna crítica que formular, salvo que las deberíamos haber pedido antes y deberían haberse hecho antes, sostuvo. Por su parte, el Partido Comunista dijo, pedimos que no se nos invite porque ya está todo sobre la mesa y el gobierno no tiene votos para aprobar iniciativas en el Congreso. Se lo preguntamos de inmediato a don Ignacio Abello, que lo saludamos de inmediato, viene directamente desde la provincia de Curicó. Ahí está el micrófono y vamos de inmediato a don Ignacio. ¿Cómo está? Gusto saludarlo y le voy a hacer la pregunta de inmediato. Según usted, ¿cuál sería el objeto de estas reuniones que convocó el presidente de la República, Sebastián Piñera? Buenos días, Moisés. Buenos días. Aprovechar de saludar a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora en Talca, la provincia y la región. El objetivo está claro, o sea, Insulza de alguna manera dice que estas reuniones comenzaron de manera atrasada. Lógicamente, Sebastián Piñera necesita el apoyo en el legislativo, así como lo hemos visto también en la última encuesta Plaza CAEM, donde aparece de que la ciudadanía en este momento está solicitando que el legislativo se haga presente en la reforma. Lógicamente hay que llegar a grandes acuerdos, sí. Y donde también hay una contradicción con el tema de la reforma tributaria, que quizás lo vamos a tocar más adelante, pero yo creo que una buena iniciativa por parte del presidente Piñera de poder llegar a algunos consensos con la oposición, una oposición que está muy dividida, hay que asumirlo, y bueno, en este caso Heraldo Muñoz, presidente de mi partido, accedió inmediatamente a sentarse a conversar con Sebastián Piñera. Ahora lo importante es poder llegar a los consensos necesarios para que nuestros parlamentarios puedan apoyar las iniciativas que está entregando el Ejecutivo, pero para eso yo creo que va a ser un diálogo un poco más extenso. Ahora, yo creo que por parte del Poder Ejecutivo, que lo encabeza Sebastián Piñera, es una iniciativa buena, pero también comparto un poco lo de Insulza. Esto se debería haber hecho mucho antes, y yo creo que por eso también, de alguna manera, el Partido Comunista se siente un poco desplazado con esta situación. Y no creo que tan desplazado, sino que también están golpeando la mesa. Yo creo que esto lo debería haber hecho Piñera el año pasado, al inicio del gobierno, porque ya sabiendo que tenía por lo menos más del 60% de oposición en el legislativo, yo creo que hubiese sido una clara señal de paz, de consenso para el bien común de Chile. Eso. Ok, ahí estaba Ignacio Abello, miembro de la Mesa Directiva Nacional del Partido por la Democracia. Voy con don César Muñoz, a quien saludamos y agradecemos, por supuesto, con tanta actividad. César, gracias por estar en Impacto Regional, que siempre es bienvenido a este programa. César, gracias, Moisés, un gusto saludarte y saludar a la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Una mañana fría. Muy fría. Llegó el otoño, definitivamente. Llegó el otoño y cambió el tiempo. Se nos va marzo también. Los que vayan saliendo de la casa, abríguense un poco. Oiga, hace frío. Las declaraciones que hizo don Ignacio Abello y la pregunta está hecha. Moisés, mira, siempre van a criticar cualquier iniciativa que haga el presidente Piñera. Sí, es cierto, puede ser tarde, pero la responsabilidad no es del presidente Piñera. Siempre se esperó que la oposición estuviera más cohesionada, tuviera liderazgos claros, y no tiene ni liderazgos claros, ni tampoco tiene cohesión, ni estructura organizativa de la cual uno pueda decir voy a hablar con tales y tales personas que representan al conglomerado de oposición. Entonces, como no se representa por nadie en la oposición, tiene que llegar a esto, a llamarlos de a uno, a tratar de conversar de a uno con los partidos y no con el todo de la oposición, porque ¿quién representa a la oposición? Bien lo decía antes, que no está muy unida. Entonces, al no estar unida, es difícil conversar con la oposición como un todo. No es lo mismo con un partido político y un presidente. Acá no hay una figura clara con la cual uno pueda conversar, y ya sabemos las distintas visiones que tienen distintos actores de ese casi 60% que tiene en el Parlamento. El Frente Amplio no conversa con la DC, el Partido Comunista tampoco realmente conversa con la DC, la DC no conversa con los otros, les cuesta mucho. Entonces ha llegado el tiempo que había que actuar distinto a lo que siempre tradicionalmente se ha actuado en el país por coaliciones, y el presidente ha tenido que invitar para conversar un poco, llegar a acuerdos, a distintos presidentes de partidos políticos, y ojalá que esto sea un inicio fructífero, que se cedan posturas, que por el bien de Chile podamos hacer ciertas modificaciones a la legislación vigente. Es necesario la reforma tributaria, también la reforma laboral, hay cosas pendientes, no se trata de borrar todo, sino que de común acuerdo llegar a situaciones que le merezcan un mejor, o sea, que reflejen un mejor pasar a cada uno de los chilenos. Y eso, sin duda, yo creo que algunos están actuando más mezquinos que otros a decir todo que no es bueno tampoco para el país, pero quedará de manifiesto después de estas reuniones. Don Carlos, presidente del Consejo Regional Core de esta zona maulina, el cual, por supuesto, ya usted le entregó sus declaraciones, al igual que don Ignacio Abello. Voy con don Felipe Ramírez, él es presidente de las trabajadores del Sename. Don Felipe, gusto saludarlo, gracias por estar acá en este programa, Impacto Regional, el cual saludamos. Ya está hecha la pregunta y usted tiene la palabra desde este momento. Primero, gracias a ustedes por asistir a una casa cuando uno no es invitado. Yo voy a partir desde esa premisa. Si el Partido Comunista no ha sido invitado, malamente puedo asistir a una reunión con el gobierno. Y de ahí ya zanjamos una situación que es bastante particular, siendo el único partido de la ex nueva mayoría que no ha sido convocado por el presidente de la República, por lo cual ya genera un resquemor. No somos el único partido que no va a asistir o que no tiene la intención de asistir a esta cena de presidente, porque las discusiones se dan en el Congreso. El otro partido que tampoco va a asistir, entiendo, es el Partido Humanista del Frente Amplio, porque no concuerda tampoco con esta situación que ha planteado el presidente en este último periodo. Somos claros y somos ordenados en decir que las discusiones se dan donde se tienen que dar, que son en el Parlamento, y los ex partidos de la nueva mayoría tienen una posición clara, que esperamos que no se debilite o salgan algunos planteamientos contrarios a lo que ya se había planteado después de la conversación con el presidente de la República. Entonces, vemos esta actitud odiosa, mañosa, insidiosa también desde el gobierno y desde los asesores del presidente de la República, por nuevamente no invitar a una conversación con el Partido Comunista. El Partido Comunista es claro y dice: la discusión la vamos a dar donde se tiene que dar, vamos a dar en el tema de la reforma tributaria, donde se tiene que dar, que en el Parlamento, donde están la representatividad de las distintas colectividades, la representatividad de la ciudadanía. Ahí estaba don Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename, quien está entregando su declaración con respecto a la invitación que hizo el presidente Sebastián Piñera a los dirigentes de los partidos de oposición. Voy con don Cristian Garrido, lo voy a saludar, don Cristian. Hay bastante también actividad con respecto al deporte, pero ya vamos a hablar de eso, con el cual le voy a contar de inmediato y decir que se dice por ahí, los que saben, don Cristian Garrido, que en democracia siempre es bueno que el presidente invite a estas reuniones a la oposición. ¿Cree usted lo mismo? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, la verdad que siempre es importante conversar, y creo que el diálogo es lo fundamental. Pero un diálogo que tenga sentido, un diálogo que tenga norte, un diálogo que tenga, digamos, una mirada, que es la mirada que tiene la comunidad. O sea, mira, cuando uno lo mira de fuera esto, distinto a que yo participe en un partido político, pero tiene una mirada también crítica, uno mira como ciudadano. Uno ve, digamos, la mezquindad con la cual se plantean los temas, cuando uno se quiere sentar a la mesa y antes de sentarse, digamos, yo hago el mismo ejercicio que me hizo, digamos, mi compañero aquí en la mesa, en el sentido de que cuando no es invitado, digamos, o invitas a una familia, invitas al jefe de familia, invitas a la jefa de familia, y van los hijos y puede participar todo. Hoy día, bueno, hay un desorden, por lo tanto no hay una familia, sino que hay una familia desordenada, que hay que invitarlos individualmente, que están enojados entre sí, que no se habla el papá con el hijo. Y entonces, cuando hay una situación de esa naturaleza, tienes que buscar caminos que te permitan representar el sentido que quiere la comunidad, y ese sentido es de unidad. Ellos necesitan soluciones concretas y tocar temas concretos, no, digamos, maliciosos y temas que de repente te quieren negociar todo y quieren, digamos, cuando te están pidiendo se soluciona un problema de orden social, le metes al lado y por el costado yo te apruebo en la medida que me soluciones el problema técnico de caminos y de obra. O sea, estas cosas que hay que hacerlas transparentes, que yo creo que hay que decirlas con todas las letras de cara a la comunidad, qué es lo que quiere y cómo lo quieres, porque eso es lo que, la verdad, que lo que nos ha pasado en Chile en general. Todo esto basado en la mezquindad, basado en la muñeca, basado digamos, lo que yo quiero personal o como coalición o como partido específico, atenta, no contribuye, atenta con el desarrollo de la comunidad. Y eso es lo que hoy día la gente está criticando. Ahí estaba don Cristian Garrido, consejero nacional de la UDI, el cual ya usted escuchó su opinión. Voy de inmediato a saludar a don Gabriel Rojas, él es consejero regional de la Partido Comunista, a quien saludamos de inmediato. Un saludo para Gaspar y para su señora don Gabriel, el cual por supuesto siempre están pendientes de este programa, Gabriel. Muchas gracias. ¿Cómo está la...? Ya, está mejor. ¿Cómo está la construcción de la casa allá en Constitución? Ahí está bien. Sí, ya estamos, gracias a Dios, terminando. Fue un proceso súper largo y ahora, como ya está cambiando el tiempo, se hace mucho más apremiante concluirlo, pero gracias al apoyo de mucha gente, mis colegas consejeros, amigos, familiares, estamos saliendo adelante. Así que, bueno, le mando un saludo a usted, a su señora también, que está acá con nosotros, y por supuesto, a todos los contertulios. La mayor crítica que tengo, César Muñoz y don mi señora, ¿va que le digo? O sea, chuta. Hay que hacer las cosas bien nomás. El programa. Oiga, don Gabriel, ya está la pregunta hecha. ¿Cuál sería el objetivo de estas reuniones que convocó el presidente Piñera? Y se dice que en democracia siempre es bueno que el presidente invite a esta reunión a la oposición. Queremos saber, y nuestros auditores especialmente, quienes nos escuchan por Radio Mágica y Amiga y todas las redes sociales, quieren saber la opinión de don Gabriel Rojas, consejero regional. Sí, mire, aquí hay que hacer el análisis de la oposición desde distintas perspectivas, porque yo he escuchado las intervenciones que dan una sensación de que la oposición está total y absolutamente quebrada, dividida, y eso no es tan así. Efectivamente tenemos matices, tenemos diferencias, porque es un conglomerado de varios partidos, pero sin lugar a dudas entendemos que estamos bajo la misma lógica que es ser oposición a este gobierno de derecha. Y en ese contexto, efectivamente lo que está haciendo el presidente Piñera, como se hizo en el primer año también respecto a algunas votaciones que para el Ejecutivo eran clave, es tratar de conversar con actores que son preponderantes y ordenar los votos, como se dice de alguna manera. Y en ese orden de votos yo creo que muchas veces la práctica política, como decía Cristian Garrido, un poco va tergiversando la voluntad popular que muchos ciudadanos esperan que el debate se genere, se construya y se sintetice en el Congreso. No en las oficinas, no en cuatro paredes, no con un cafecito pensando en cuántos proyectos me vaya a dar para ordenar los parlamentarios y voten en tal o cual forma al momento de presentar una iniciativa por el Ejecutivo. Ese tipo o esa forma y esa práctica política es la que en definitiva la gente un poco va desilusionando, ya sea del bando que sea de la alianza o sea de la oposición. Acá, en definitiva, el presidente se dio cuenta después del segundo año de gobierno de que es minoría en el Parlamento y que, aunque él no lo quiera reconocer, hay un cierto orden en la oposición al momento de votar situaciones que para el Ejecutivo son preponderantes. Por ejemplo, la situación del control de identidad a menores de edad, en donde ya hay cifras y estadísticas que se han realizado más de 70.000 controles de niños que no está sujeto tampoco a las disposiciones legales, pero que se han realizado de facto por parte de las fuerzas policiales. Y en ese contexto también la opinión de varios expertos que indican de que esto no avanza hacia ningún lado y no va a acabar el tema y el flagelo de la delincuencia, como lo veníamos hablando, lo que pasa acá en Talca, en Terminal, en San Luis, en la Padre Hurtado, en Los Paltos, también en el sector de las Faustinos. Hay tantas situaciones que no se arreglan con el control de identidad preventiva respecto a menores de edad, y en el Parlamento la oposición yo creo que está clara en eso. En definitiva, esta es una práctica, y concuerdo acá con lo que dijo Felipe, lo que dijo Cristian Garrido. Son prácticas que en definitiva no tienen que institucionalizarse, sino todo lo contrario. El debate tiene que ser pleno, abierto a la comunidad, con transparencia, y el espacio para generar ese debate es el Parlamento. Ahí estaba don Gabriel Rojas, del consejero regional del Partido Comunista. Vamos a hacer un alto con interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos con todo lo que pasa en Carabineros sobre la balacera, pasa todos los días en Santiago y en otras comunas del país cuando llega la droga. también el alcohol, disparan a destajo. También, ¿cuáles son los proyectos emblemáticos que tiene el Consejo Regional para lo que queda de este año y entre otras cosas? Vamos a hacer un alto, estamos con Cristian Garrido, Felipe Ramírez, Gabriel Rojas, César Muñoz y también don Ignacio Abello. Vamos y ya regresaremos. Amiga mágica, le indica la hora. 11 de la mañana, un minuto. Hola, soy Javiera Huarac y estudio Sociología en la Universidad Católica. El PREU me proporcionó todo el material y los mejores profes para poder entrar a lo que quería y donde quería. Además, me ayudó a cumplir todas mis metas, ya que obtuve muy buenos puntajes PSU y pude entrar becada a la carrera. Entra en modo PSU tú también con el Preuniversitario Portezuelo. Inscríbete en preuniversitarioportezuelo.cl y búscanos en Instagram y Facebook como PREU Portezuelo. Entra en la era de los preuniversitarios personalizados. Solo 10 alumnos por módulo de clase. Cotiza online www.preuniversitarioportezuelo.cl. Atención clientes, ex mercado persa de Talca. Por remodelación, Suelería Valenzuela y Ferretería Cantero se trasladaron a calle 2 Sur con 15 Oriente, a pocos pasos del terminal de buses. Encontrará todo para el agricultor y constructor. Herramientas en general, artículos para instalaciones sanitarias, herramientas para el campo, hachas, azadones, cordeles, argollas, herraduras, clavos, aperos en general, riendas, correas, espuelas, pegamentos, mangueras y mucho más. Recuerde, Suelería Valenzuela y Ferretería Cantero, ahora en 2 Sur, casi al llegar a la 15 Oriente, a pasos del terminal de buses. Todos tenemos un mundo, y nos gusta conectarnos a él. Algunos lo hacen para luchar contra zombies y monstruos invencibles, salvar a una princesa, o ganar la Copa del Mundo. Con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo. Para volver a clases, contrata 3 Mundos HD con la hipervelocidad de internet de 200 megas, más TV Digital HD con Fox Premium, más minutos libres, a un precio promocional de 27.990 pesos mensuales. Llama al 600-9100-900 o en www.mundopacifico.cl. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo. Bases de la promoción en www.mundopacifico.cl. Amiga, la radio del campo chileno presente una vez más en la medialuna monumental de Rancagua para informarle al Chile Corralero todo el acontecer de la versión número 71 del Campeonato Nacional de Rodeo durante los días 4, 5, 6 y 7 de abril. El Champion de Chile, escúchelo por Amiga, la radio grande del centro sur del país. Cuando llegue el verano, me preocupo de chequear más de una vez que el entorno y techo de mi casa estén libres de pasto seco y ramas. Ante cualquier riesgo de incendio, siempre chequea más de una vez, porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia, denuncia llamando al 130. Infórmate en conaf.cl. Chile lo protegemos todos. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Milagroso aceite de ortiga, preparado como debe ser con todos los secretos del campo, cura la inflamación de próstata en solo pocos días. Termina con esa dolorosa, molesta y fatal enfermedad con solo 10 gotas, una vez al día, y la vida mejora. Ya se han recuperado varias personas. Despachos a todo Chile para quien quiera mejorar. Frasco super concentrado de 10 ml, valor 10.000 pesos. Consultas al teléfono 947-958-803. Aceite de ortiga, cura las inflamaciones y alternativos para el cáncer de próstata. Llame ya al teléfono 947-958-803 947-958-803. En CGE, nuestra energía está en darte el mejor servicio. Por eso extendimos el horario de atención de nuestras oficinas comerciales. Revisa el horario de tu oficina comercial más cercana en www.cge.cl o contáctanos las 24 horas a través de nuestros canales de atención, Twitter, @cge-clientes o en nuestro fono atención 600-777-7777. CGE, comprometidos con tu energía. Disfrute excelentes películas en Cine Hoyt como A dos metros de ti, Mis huellas a casa, Capitán Marvel, Parque Mágico, Venganza, el estreno de esta semana, Dumbo. Y no olvide visitar la página web www.cinehoyt.cl. Lo mejor para disfrutar con la familia y amigos está en Tarragona. Pollos, empanadas premium, Ave César. En el segundo piso del local del terminal de buses, exquisitas parrilladas, variedad de platos caseros, cazuela, chorrillana, pollo mariscal y exquisitos postres. Visítenos en 12 Oriente 2 Sur Terminal de Buses, 6 Oriente 1158 y en el Mall Plaza Maule. Teléfono 71-261-3401 y 261-3400. Tarragona. Comercial El Mono, artículo de pesca y caza, ferretería, librería, perfumería, regalos, tijeras de podar, linternas, losa, pilas, radios, repuestos de bicicleta, ventas al por mayor y al mejor precio del mercado. El regalo para esa fecha especial en Comercial El Mono lo encontrará, siempre con la mejor atención que nos caracteriza. Visítenos en nuestro único local de 12 Oriente 2 y 3 Sur, número 22, Terminal de Buses. Abierto de lunes a sábado, todo el día y domingo hasta las 14 horas. Radio Amiga le indica la hora. 11 de la mañana, 7 minutos. Entra en modo PSU con el preuniversitario Portezuelo, clases personalizadas, monitoreo permanente y apoyo integral, metodología Flip Learning, sistema Mindfulness en lenguaje y talleres de manejo de la ansiedad, entre otros. Inscríbete en preuniversitarioportezuelo.cl y búscanos en Instagram y Facebook como Preu Portezuelo. Preuniversitario Portezuelo, academia personalizada. Entra en la era de los preuniversitarios personalizados. Solo 10 alumnos por módulo de clase. Cotiza online. www.preuniversitarioportezuelo.cl. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 con 8 minutos, 11 de la mañana con 8 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Y hacemos programa desde el restaurante Lázaro, la fuente de soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Agradecer a don Nicolás Vilos, por supuesto, con que el cariño, la fineza que tiene para recibir a nuestro programa y nuestros invitados, que son lo más importante en este programa, para conversar de todos los temas que están en la coyuntura, en boga y que le interesa a la comunidad organizada. Estamos junto a don Cristian Garrido, don Felipe Ramírez, Gabriel Rojas, César Muñoz y don Ignacio Abello. Bien, quedamos con este tema, pero sí, yo quiero decir algo. yo le quiero inmediatamente decir algo antes de pasar al emblemático proyecto para que me cuente don César Muñoz, porque él es el presidente del CORE, ya, y quiero saber algo que se vaya a aprobar más adelante, que tenga harta, pero mucha plata en alguna comuna de esta zona maulina, porque yo no tengo re idea de lo que está pasando en el Consejo Regional, porque ahora no me gusta ir mucho a este CORE, no sé por qué. Bueno, la balacera pasa todos los días en Santiago, señora, señor, cuando llega la droga disparan a destajo. El gobierno pidiendo que aprueben un proyecto ley con el fin de que los jóvenes de 14 años puedan ser controlados y los narcos hacen lo que quieren en las poblaciones. Por ahí salió un oficial defendiendo a sus carabineros, pero resulta que se han visto a los policías poco menos que escoltando los funerales de los narcotraficantes. Los tipos disparan, hacen lo que quieren y los carabineros no hacen nada. Eso, el presidente Piñera, es lo primero que debe acabar. Hay poblaciones enteras, señora, señor, en Santiago, donde manda el narcotráfico, San Bernardo, La Granja, La Legua, Maipú, San Miguel, y en algunas regiones pasa lo mismo. Quiero preguntar de inmediato a nuestros invitados, con la expertise que tienen y con la visión regional y nacional e internacional, don Cristian Garrido, usted que está aquí, ¿qué piensa al respecto? ¿Cómo terminamos con esto o de raíz? Es difícil, bueno, es un tema muy profundo, un tema que también, tal como lo planteaban delante, tiene que ser un tema más bien de Estado, más que un tema de gobierno o de partido. Esto yo creo que tenemos que buscar una fórmula que todos estos consejos ideológicos que hacen los partidos tengan el tema de la delincuencia como tema principal, uno de los temas más relevantes, porque es un flagelo que de verdad tiene sufriendo nuestra comunidad. Y en todos los estratos, aquí no hay diferencias para sufrir con el flagelo de la delincuencia. Y delincuencia que se va perfeccionando, delincuencia que va mejorando, delincuencia que no tiene una contraparte real. Aquí hay los gobiernos, porque esto es un flagelo transversal, han estado haciendo, poniéndole algunos recursos, poniendo algunas prácticas, pero yo no veo la unidad que requiere Chile en un tema tan relevante. Hoy día veo mezquindad, veo que cualquier propuesta, la verdad que se echa abajo, pero no veo una contrapropuesta, no veo algo concreto que estén poniendo en la mesa. Mira, esta es mi solución, aquí yo vengo, presidente, a conversar con usted con esta alternativa concreta en materia de delincuencia, pero concreta cuando me refiero con estudios reales. O sea, no con esbozos ni con bonitos discursos. Si retórica para eso, mira, si tenemos harto discurso, y discurso maravilloso cuando uno dice, no, nosotros queremos. Pero la verdad que esto ha ido pasando, esto es una aposta que la está ganando la delincuencia. Y en eso yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, los que estamos metidos en política, los que participamos de esto, de ponerlo en la mesa y ponerlo como un tema serio y responsable, pensando no en que le vaya mal al gobierno, no importa el gobierno que sea, lo importante es que le vaya bien a todos. Yo no me alegro cuando Carabineros y las policías son criticadas. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por mejorarlas, tenemos que, de verdad, tenemos que buscar los caminos para no denostar, tenemos que buscar los caminos para mejorar y confiar en quienes nos tienen que dar seguridad y respaldar a los que más necesitan. En eso yo creo que tenemos un desafío, tenemos una tarea por cumplir y tenemos que de verdad asumirlo con mucha responsabilidad, situación que hoy día no la veo. Ahí estaba don Cristian Garrido, consejero nacional de la UDI, señora, señor, el cual, por supuesto, estaba entregando sus declaraciones con respecto a la balacera. Pasa todos los días en Santiago, en otras comunas del país, cuando llega la droga, señora, señor. Bueno, también vamos de inmediato a preguntar a don Ignacio Abello con respecto cómo terminamos con esto de del narcotráfico, don Ignacio, con relación a lo que hemos visto en estas últimas horas, de lo que ha sucedido especialmente en Santiago, y realmente ya lo vamos a traer acá en Talca, lo que pasó con un teniente de Carabineros. Bueno, Moisés, yo comparto algunas cosas de lo que planteó Cristian, pero con respecto a lo que dijo, que en este caso nadie ha hecho propuestas con respecto a cómo terminar la delincuencia o cómo aportar en esto. Mira, solamente en temas de números, en Santiago, del 27% que se manejaba en temas de delincuencia, hoy día se aumentó un 64% solamente en la región metropolitana. Y eso es lo que tú dices, las balaceras pasan todo Chile, en Curicó también. O sea, las noches cuando llega la droga se sienten disparos, etc. Ahora, con respecto a eso, el Partido de la Democracia y ciertos partidos también de la oposición plantearon al presidente Piñera hace una semana atrás crear un servicio nacional de víctimas para proteger también a las personas que denuncian este tipo de cosas. Yo creo que hay que partir por un rol preventivo antes de poder llegar a exigir este caso casi como una ley mordaza, porque tampoco encuentro considerable, que después quizás va a pasar al tema del control de identidad, encuentro que hay que empezar por esos pasos primeros del rol preventivo por parte del Ejecutivo antes de poder llegar a presionar de cierta manera, porque esto genera un poco de psicosis social. O sea, a la familia nadie le va a gustar que anden controlando a los niños, o sea, una cuestión que yo tengo niña. Pero yo creo que por ahí parte el tema, por un rol preventivo, de crear nuevos servicios y donde esta oposición también esté dispuesta a trabajar en consenso con el Ejecutivo. Yo creo que por ahí va la iniciativa por parte nuestra también de ponernos a disposición, de hacer un trabajo en común. Así que yo creo que por ahí va el tema, Moisés. Ahí estaba Ignacio Abello, el miembro de la Mesa Nacional del PPD, el cual, por supuesto, prefirió estar acá con nosotros en Impacto Regional antes de estar en el Consejo Ideológico. Voy Moisés, con don César Moisés. Muñoz, ya voy con usted, ya terminó su tiempo, señor Abello. Por lo tanto, voy con don César Muñoz, presidente del Consejo Regional del Maule. Don César, quiero decir antes algo con respecto a lo que hemos vivido durante este último tiempo. Mucha gente cuando le pregunto algo cree que uno está perdido, cree que está diciendo cosas de más. Cuando pregunté alguna vez que si esta situación del sicariato algún día lo podíamos tener acá en Talca o en otras comunas, no, ¿cómo se te ocurre y para qué le digo? Pero aquí en Talca, don César, y usted que está muy bien informado y sobre todo por el alto cargo que tiene aquí a nivel regional, el funcionario que debe proteger a los ciudadanos, indistintamente, don César Muñoz, tenga antecedentes policiales, prontuario, orden pendiente de detención. Nada justifica que un funcionario de carabineros use su arma sin haber medido las consecuencias el actuar del policía. Bastó solo un disparo para provocar la muerte. El hecho está agravado, más aún por cuanto, al igual que el caso Catrillanca, se omitió información, se falsearon hechos. Y estos fueron gente, tanto como este señor teniente, le falseó datos, información a sus superiores. ¿Cuál será el motivo que esté pasando estas situaciones? ¿Será por el fraude? Más de 28 mil millones de pesos, César Muñoz, y toda esta situación que hemos visto en otras situaciones. Por otra parte, el sitio del suceso fue trabajado científica y profesionalmente por los expertos. Asimismo, el médico legal arrojó lo que todos ya sabíamos y lo más importante, los testigos están contentos con la dinámica de los hechos. Ahora, el Estado debe hacerse cargo de esta pérdida irreparable por cuanto uno de sus garantes de la seguridad vulneró el derecho a la vida y la libertad del occiso, dejando una familia desvalida. César Muñoz, presidente del Consejo Regional del Maule, habla aquí en Impacto Regional de Carabineros de Chile. César, usted tiene la palabra. ¿Uno qué puede opinar después de lo que todos opinaste tú? Digamos, yo encuentro absolutamente criticable, no solamente criticable, sino que absolutamente delictual lo que hicieron, en este caso, un funcionario de la policía uniformada. Pasan estos hechos y han pasado muchas veces en el país, en distintas áreas del quehacer, pero lo importante es que aquí Carabineros actuó rápidamente, las cosas se están despejando en forma rápida. Espero que los próximos días también tengamos resoluciones de los tribunales más acorde a lo que pasó. Lamentamos toda la gente seguramente lo que pasó a la persona involucrada, pero no es más que eso. O sea, yo creo que estos hechos que pasan en las organizaciones es por falta de controles internos, por falta de motivaciones. Alguien decía el otro día, nadie puede entrar a una organización policial, ni incluso al ejército, a propósito de lo que pasó en el norte también con este chico, con algún proceso psicológico más fuerte, más profesional, porque somos distintos todas las personas. Cuando uno va a buscar un trabajo, de repente lo viene en forma psicológico, y a veces para entrar al ejército no te piden en forma psicológico. Entonces, yo creo que hay que... A los soldados, que hay que tratar de hacer un poco más estricto el ingreso de las personas que están en las instituciones, tanto policiales o fuerzas armadas, pero además hacerle controles más seguidos, o sea, porque adentro, no sé lo que pasa, digamos, de repente pasa mucho tiempo, las personas a veces dicen, ganan poco, tienen mucho esfuerzo, tienen una presión y un estrés producto de su trabajo, tienen que hacer más trabajo personal para que no lleguemos a este tipo de cosas, porque no son problemas institucionales, sino que son problemas personales. Ahí estaba don Cristian, don César Muñoz, presidente del Consejo Regional Core, con respecto a esta situación que hemos vivido los últimos días, tanto aquí en Talca como a nivel de país en Santiago. Le quiero preguntar de inmediato a don Gabriel Rojas. Don Gabriel, ya está, hemos dicho lo que ha ocurrido tanto en diferentes partes de la región, en el Maule y también en Santiago. Don Gabriel Rojas tiene la palabra. Así es, bueno, la delincuencia tiene muchas aristas, don Moisés. Por un lado, yo comparto lo que se ha señalado, que estamos muchas veces acostumbrados los ciudadanos y ciudadanas a escuchar frases de la prevención, otros agudizan lo que es la represión policial, pero en definitiva no hemos tenido un avance sustantivo en los últimos años respecto a revertir la cifra de delincuencia, sino todo lo contrario, estas han ido aumentando. En ese contexto, yo soy un convencido de nuevos paradigmas. Primero, comparto lo que señala César, que hay que reformular las policías. Las policías y el ejército y las fuerzas armadas y de orden tienen un matiz que es profundamente clasista, y es profundamente clasista y no respeta la meritocracia, a tal punto que dependiendo de tu condición socioeconómica, tú sabes si vas a ingresar a la escuela suboficiales o la de oficiales. No tenemos necesariamente los mejores oficiales, sino las personas que tuvieron la oportunidad económica de poder ingresar a esas escuelas matrices y desde ahí poder hacer carrera. Y eso ha tenido consecuencias en el alto mando y también ha tenido consecuencias con, en este caso, los policías de a pie, en donde se han existido abusos y excesos en lo que significa el asesinato de ciudadanos más allá de las circunstancias. Por otro lado, yo creo que el tema de la droga, que también está incluso involucrado en algunas aristas del ejército, como fue declarado por el alto mando, en el caso del norte, también puede hacer mella dentro de las instituciones. Pero la droga no es algo que hayamos mejorado en los últimos años, sino que todo lo contrario, ha ido creciendo. Acá en Talca tenemos poblaciones que están total y absolutamente asediadas por soldados, que son los niños que tienen consumiendo droga y que defienden a los narcotraficantes de las poblaciones, en donde incluso también tenemos políticos vinculados a estos espacios, porque son de verdaderos espacios de poder donde ni siquiera te dejan entrar si tú eres de determinado signo. Y esa realidad, cuando circulamos por el centro, por el municipio, por el gobierno regional, por la diagonal, no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros estamos en las poblaciones, te das cuenta que efectivamente tenemos un flagelo que es importante. ¿Y cómo podemos revertir esa situación? Primero, la participación ciudadana. Los vecinos tienen que estar empoderados de sus espacios territoriales. Dentro de un mes más, y César también lo puede refrendar, vamos a tener nuevamente la apertura de los fondos de seguridad pública del gobierno regional para recuperar los espacios públicos, para generar mayor iluminación en lugares en donde se concentran espacios de oscuridad, donde muchas veces existen violaciones, microtráfico y otras situaciones. Pero en el caso puntual yo quiero dar fe de un ejemplo que estamos trabajando acá, que es en el sector de la Faustino González, en particularmente la Plaza de los Conquistadores de Talca, junto a don Eduardo Rojas y don Wilson Alegría. Generamos una unión de varias juntas de vecinos. El día de hoy a las 3 de la tarde se va a haber una acción cívica ciudadana donde vamos a tener distintos profesionales haciendo un espacio público con tal de recuperar los espacios. Van a haber médicos, enfermeras, voy a estar yo como abogado haciendo asesoría gratuita a la comunidad, precisamente para que la comunidad organizada, como bien lo señala usted muchas veces, don Moisés, esté en el territorio y no los microtraficantes, no la delincuencia, y cuando seamos capaces de salir a la calle y tomarnos los espacios públicos, realmente vamos a recuperar esa vida de barrio que muchas veces teníamos en la antigüedad cantalca y que ahora lamentablemente está cooptada por estos espacios de delincuencia. Usted dice con la familia. Con la familia, los niños, la familia, las plazas, ocupemos los espacios públicos, y para eso es súper importante tener dirigentes vecinales que no estén ocultando información incluso a las policías respecto al microtráfico, sino todo lo contrario, que estén trabajando con la comunidad, que estén haciendo actividades, y en este caso yo lo quería dar a conocer e invitar a todas las personas que son del sector de la Fautino y otras personas que necesitan atención médica, de enfermeros, hasta peluqueros vamos a tener, asesoría jurídica, van a estar el día de hoy a las 3 de la tarde en la Plaza Villa Los Conquistadores de Talca. Esto está ubicado en la 14 Medio Oriente, entre 7 y 9 Norte. Estos son los ejemplos que nosotros tenemos que valorar, porque es una de las formas y de las tantas formas que tenemos para revertir el flagelo de la delincuencia. Don Felipe Ramírez, creo que está dicho todo para que usted nos cuente su opinión con respecto a lo que ha pasado en estas últimas horas, con respecto a los carabineros, Fuerzas Armadas específicamente, y lo que pasó acá en Talca, y la droga que ya está en todas partes, que la gente realmente tampoco ve a los carabineros que están en la calle como era antes, la parte educativa, y entre otras cosas. Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename, tiene la palabra. Escuché atento a lo que comentaba Gabriel con respecto a las situaciones societales en las cuales nos desarrollamos como nación. Daban el ejemplo algunos colegas de Uruguay, cómo ha hecho este cambio cultural en relación a las policías y en relación también al consumo de algunas sustancias que en Chile son ilícitas, como la marihuana. Lo primero que me llamó la atención de Uruguay es que hay una capacidad policial escasa, muy pocos policías en la calle, pero hay una autorregulación de la sociedad. Y lo segundo, el tema del consumo, que uno puede decir, Sodoma y Gomorra, o está desatada, no es tan así. La gente fuma, tal como fuma cigarrillo, y controlado, claro. Y el Estado es el que, digamos, claro, suministra estos productos a las personas con un cierto gramaje. Entonces, me pregunto, ¿cómo nos estamos desarrollando como sociedad chilena? ¿Le estamos entregando todas las facilidades, le estamos entregando todas las herramientas a los niños de las poblaciones de más escasos recursos para que puedan tener otra perspectiva de vida? ¿Cómo es el desarrollo societal donde tenemos cierto imaginario o ideales que no podemos alcanzar muchas veces como familias? O sea, el televisor de 54 pulgadas, las zapatillas que muchas veces son el sueldo del papá. Entonces, el camino fácil para los chicos en esta visión de éxito, de exitismo, es hacer lo que hacen los narcotraficantes, vender y tener un acceso rápido a este tipo de cosas. Lo uno, porque es muy interesante el Uruguay. Usted, no sé, dato, José Pedro Varela instauró la educación pública en el siglo XIX en Uruguay, laica, gratuita y de calidad, y con una infraestructura que no es de las mejores, pero sí tienen una capacidad de educación, y yo digo, yo quedé gratamente sorprendido. Y veo, por otra parte, el lado chileno, donde tenemos también segregación. Colegios públicos, por una parte, colegios particulares, por otra. Entonces, también estamos dividiendo las ciudades. Entonces, eso lo uno con lo que usted me comenta en relación al hecho sucedido en la ciudad de Talca esta semana, con este asesinato, digamos, por este carabinero, que incluso falseó la información al comprar después las balas para indicarle a la jefatura de que él no la habría malgastado, e indicaron que no había novedad. Vivimos en una sociedad donde una falta es condenada, ¿cierto? Pero sin entregar mayores salvaguardas o resguardos hacia esa persona que cometió una infracción, que yo, en el caso del carabinero, que pudo haberlo conversado con su autoridad, pero no. Primó el ocultamiento para falsear esta información. Entonces, lo que habla Gabriel es súper interesante. ¿Cómo nos vamos apropiando de los espacios públicos? Hay muchas campañas, ya que habló de los proyectos del CORE, hay muchas campañas que son preventivas, pero que no tienen la duración suficiente. Por lo tanto, es pan a hoy y hambre para mañana. Lo que tiene que hacer el Estado, en este caso, y la comunidad organizada, es primero la apropiación, y que así lo entiendan los dirigentes y la sociedad, de sus espacios. Y lo segundo, que existan políticas públicas, ojalá regionales, con acervo regional, pero que se mantengan en el tiempo. Y así, de una vez por todas, podemos ver si es efectiva en el tiempo en la política pública que se aplicó. Pero como vivimos, repito, en una sociedad exitista, vamos a hacer una actividad con la rimbombancia, quizá va a ir el intendente al final, el presidente del CORE, algunos CORE, y después, ¿qué? ¿Qué le queda a la comunidad? Pues esa actividad en particular, o tenemos un trabajo que sea profundo. Así que yo espero que en esa comunidad donde están estos dirigentes, don Eduardo Rojas y don Wilson Alegría, puedan mantener esta actividad en el tiempo y podamos ver que efectivamente esa intervención, que es por los propios vecinos, trajo como resultado bajar los niveles de incidencia de delincuencia, mejorar las áreas verdes y todo ese tipo de cosas. Ahora, lo repito, no es verdad que estemos en una sociedad que esté desatada con la delincuencia. Y no es verdad que la delincuencia juvenil ha aumentado exponencialmente en la última década. Al contrario, ha ido disminuyendo en una cifra significativa y que me imagino después lo vamos a tocar en el tema del control de identidad porque es uno de los grandes temas que tenemos acá que trabajar. Gracias, Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename de acá de esta zona maulina. Don Cristian Garrido, antes de ir con don César, quiero decir lo siguiente. Usted que está muy bien atento, ahí está el micrófono, con respecto a lo que pasó en el ejército con un joven que asesinó a otro... Exactamente, ya le voy a dar los datos que estoy hablando con don Cristian Garrido en estos momentos. Gracias. Indagando antecedentes familiares del recluta que dio muerte a dos funcionarios del ejército de Chile y luego terminó con su vida agobiado por el constante bullying. La familia señala que estaba con psicólogo, tratamiento psiquiátrico y que su hijo no debía portar o usar armamento, sobre todo si se encontraba en estado depresivo. Impacto Regional consultó sobre este caso. Si esta desgracia se podía haber evitado, Cristian Garrido. Bueno, el ejército ya tiene experiencia en casos donde los mandos son responsables y carabineros también de lo que está pasando con ellos, de tragedias evitables. Y sin lugar a dudas, un jefe de servicio debe tener considerado los antecedentes clínicos para evaluar y luego entregar un arma a un soldado a sabienda que un cuadro de depresión bajo supervisión médica, el retiro de armas de servicio o la destinación a otras funciones administrativas mientras se resuelva su situación médica o de continuidad en el servicio pudo haberse con el solo hecho de restringir el porte y uso de armas. Pudo haberse evitado. Por lo tanto, esa sería una arista administrativa y judicial para determinar quién tuvo que tomar la determinación en su minuto y si tiene responsabilidad administrativa y judicial en este hecho que termina con tres personas muertas. Expertos, Cristian Garrido, han señalado que el tratamiento psicológico que recibió el soldado apenas 7 días, como lo dijo el propio director del recinto militar, fue deficiente en todo el sentido de la palabra. ¿Y por qué hago esta introducción, don Cristian Garrido? Porque yo creo que Carabinero también está pasando por un momento difícil, sobre todo la gente que está recién entrando a esta institución, la que era más querida a nivel nacional e internacional. Cristian Garrido, consejero nacional de la UDI, tiene la palabra y a usted le va a responder, señora, aquí en Impacto Regional. Moisés, mira, la verdad es que hay una situación que es de fondo. Cuando uno, que es una característica muy, muy propia nuestra, digamos, de nuestra política, que es la reacción. Siempre reaccionar, nunca accionar. ¿Ya? Yo creo que hay que evitar eso. O sea, ojalá la muerte de este chico y todo el drama que estamos viviendo nos haga reflexionar y nos haga replantearnos, digamos, la forma como seleccionamos a nuestros soldados. Hoy día el tema del servicio militar voluntario tiene que tener, digamos, no sé, activarse y tiene que tener un respaldo científico para la selección, tener, digamos, toda una condición, ¿ya? O sea, hoy día la humanidad ha evolucionado enormemente y nosotros nos hemos ido quedando en todo este tipo de procesos. Tenemos que perfeccionar, tenemos que mejorar mucho la manera de cómo seleccionamos la gente que nos va a defender, si tiene las condiciones. Hoy día están las técnicas. Apliquémosla. O sea, esa reforma yo es la que echo de menos. Ahí un proyecto de ley de verdad en que se toque el fondo del problema. Porque la verdad es que nosotros mediáticamente trabajamos los temas. En la medida que, oye, si el tema de Carabineros, el río, todo. O sea, la verdad es que lo único que hace es mediatizar. Mira, cuando tú tienes en Santiago lo que tú planteabas hoy día, el tema de la delincuencia, que yo creo que, si bien es cierto, a lo mejor en la cifra dura, a lo mejor todavía no aumenta. Pero todas las condiciones para que aumente se están dando. Cuando los narcotraficantes fallecen o asesinan a un narcotraficante, hacen un evento que Carabineros lo resguarda. Si el funeral es la verdad, se ha ido, van los medios a digamos, a, a cubrir la noticia, porque es una noticia que no tiene que ser noticia. ¿Cómo los narcotraficantes hacen una procesión con disparo, con todo una parafernalia que la verdad da pena? Pero todos lo miramos, nos sorprendemos y uno mueve la cabeza, pero nadie hace nada. Pero nadie en el fondo. Si esto no corresponde. No corresponde que un narcotraficante lo resguarde carabinero para que dispare, para que haga un evento que riñe con las normas, que está en contra de todo. Entonces, cuando empezamos a hacer normalidad de las cosas anormales, algo nos está pasando como sociedad. Yo creo que ahí tenemos que tener una reflexión distinta y te insisto, yo vuelvo a que la responsabilidad está en los que hemos definido esta actividad política, digamos, pero política de verdad. Política para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, política para representar a la gente como corresponde. Ahí echo de menos, y yo le paso la responsabilidad a nuestros partidos, a nosotros mismos que somos responsables y que queremos representar a la comunidad, de tener política y de hacer política en forma seria y responsable, no tan egoísta como lo estamos haciendo hoy día. Ahí estaba Cristian Garrido, consejero nacional de la UDI, el cual, por supuesto, voy a ir un poquito, don César Muñoz, con don Jorge Pérez, para que lo conozcas, César Muñoz, porque le vamos a hacer preguntas a don César, tengo tres seguiditas, porque después él tiene que ir a algunas actividades acá en la zona maulina, el cual bastantes invitaciones le llegan como presidente del Consejo Regional del Maule. Don Jorge Pérez, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Bien, gracias, don Moisés. Un agrado de tenerlo acá en Impacto Regional, ¿eh? Gracias. Aquí está don César Muñoz, presidente regional del CORE, don Ignacio Abello, miembro de la directiva nacional del PPD. Allá en frente suyo está don Gabriel Rojas, es el consejero regional. Al lado está don Felipe Ramírez, que es presidente de acá de los trabajadores del Sename, y don Cristian Garrido, consejero nacional de la UDI. Él es el histórico, historia acá en esta mesa, ya, porque, bueno, gracias. Pero primero, ya que él te lo escuchó, señora, señor, lo vamos a presentar. Estamos hablando con don Felipe Ramírez, una situación en que lo vamos inmediatamente a hablar acá con don Jorge Pérez. Ahora hablaremos con el dueño del restaurante Tierra Norteña, Jorge Pérez, ubicado en 4 Norte, 1684, entre 9 y 10 Oriente. Está un poquito más el local este para la 10 Oriente, casi al llegar a 10 Oriente. Cuenta con fabulosos ambientes, primer y segundo piso, además con estacionamiento. Y le quiero preguntar de inmediato a don Jorge, ¿cuánto tiempo lleva acá en Talca, don Jorge? Bien, gracias. Primeramente, quiero agradecer por la invitación a este programa de Impacto Regional. Ya llevamos 4 años trabajando aquí en Talca. Don Jorge, su local, su tremendo local que tiene, ¿es una fuente laboral? Sí, es una fuente laboral. ¿Usted le da a gente trabajo ahí, ¿eh? Sí, le doy trabajo a mucha gente. Don Jorge, ¿los puede contar a nuestros invitados y también a nuestros auditores que nos escuchan, que son muchos? Bueno, ya lo sabemos que es de gastronomía peruana e internacional. ¿Qué delicia gastronómica ofrece su local? Bueno, el restaurante es especializado en pescado, carnes y mariscos. Por ejemplo, el lomo saltado, ají de gallina, ceviche y, por supuesto, un pico sour. ¿Y algún plato que lo identifique, don Jorge? El plato más identificado es como el lomo saltado y el ají de gallina. Es el plato más conocido del restaurante. El plato que más la gente lo prefiere y ha tenido mucho flujo de aprecio. Correcto. ¿Y desde cuándo están acá con este restaurante? Ya llevamos desde el 14 de enero de 2015. Estamos ya participando y elaborando ahí en el restaurante. ¿Y el horario nos puede contar? Sí, el horario de atención es 12:30 a 12 de la noche. Correcto, ¿todos los días? Todos los días. ¿De lunes a domingo, el mismo horario? No, perdón, de lunes a sábado. El domingo es de 12:30 a 6:30 de la tarde. Ok, sí. O sea, de 12:30 hasta al medianoche. Y el día domingo, el mismo horario, hasta las 6 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Ya. ¿Y cuáles son los platos de casa y otras cosas que ofrece usted? Cuéntelo a nuestros auditores. Muchísimas cosas. Plato de la casa, como yo le decía, lomo saltado, ají de gallina. Tengo una variedad en la carta, el chacotaco a los pobres. Sí, los fettuccini con lomo saltado. Mucha, mucha variedad que... Ya, vamos a hacer un alto, don Néstor Salinas, y vamos de inmediato con don Jorge y después con César Muñoz, porque ya él tiene que retirarse acá. Es

Quinta, la chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, ubicado en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Cocina territorial y de identidad regional con arraigo de la chilenidad popular. En Quinta la chanchá, usted encuentra ricas comidas y buenos mostos, atendido por sus dueños y un selecto grupo gastronómico. Quinta la chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Visítanos. Eres un arco iris. Monkey Coffee. Un espacio pensado y creado para disfrutar el mejor café. Diferentes orígenes, sabores frutales y aromas florales. Calidez y sencillez en el servicio. Y la más rica pastelería y botillería de la ciudad, donde encuentras ristretto, espresso, macchiato, cappuccino, mochaccino y alpacino. Todo esto y mucho más en nuestros dos locales. 1 Oriente 1385, esquina 3 Norte, interior Galería Rincón de Josefa. Y Avenida Lircay Interior, Universidad de Talca, ex establo. Monkey Coffee, donde tú y el café son lo más importante. Les esperamos de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 10:30 a 14 horas, atendido por su propio dueño, José Martínez Avendaño, y un selecto grupo de baristas que le atenderán. Ven y redescubre por qué el café es un fruto. Búscanos en Instagram y Facebook como Monkey Coffee. Te esperamos 1 Oriente 1385, esquina 3 Norte, interior Galería Rincón de Josefa y Avenida Lircay Interior, Universidad de Talca, ex establo. Con café fresco molido al instante y preparado con dedicación. Monkey Coffee. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. 13 minutos para el mediodía ya. ¿Cómo pasa la hora, señora, señora? Estamos junto a don Cristian Garrido, Felipe Ramírez, don Gabriel Rojas, César Muñoz, don Ignacio Abello y don Jorge Pérez, dueño del local de este restaurante Tierra Norteña, el cual voy a decir de inmediato que saludar también a don José Faúndez, conocido como Don Beto. Él es el presidente del Canal Nacional Deportivo Laboral Canadela. Una gran labor, don José Faúndez, un abrazo para usted. También don Patricio Tolosa, él es el dueño de la Electrónica Vergara. También a toda la gente que trabaja ahí en la Electrónica Vergara. Don Mauricio Flores, un abrazo, don Mauricio Flores, para usted y su señora, la señora Alejandra Martínez. Don Mauricio Flores, un abrazo para usted desde Impacto Regional y para toda su gente que trabaja ahí en el Rossini. También quiero saludar a don Alfonso Ibarra, siempre está muy pendiente de este programa, don Alfonso. Supe que estaba un poco delicado de salud, así que arriba nomás, don Alfonso. Y antes de decir y preguntar a don César Muñoz, que tengo una situación acá y que ojalá que ellos, que como se la voy a contar aquí yo, la tengan presente, porque realmente esto no puede seguir acá, lo que está pasando en la inspección del trabajo, que comenzaron un paro ayer y sigue esto el jueves y el viernes. Así que ojo con esta situación, señora, señor, el cual, por supuesto, estamos muy pendientes de este paro que llevan los funcionarios de los trabajadores de ahí de la inspección del trabajo, de la edición del trabajo. Don Jorge Pérez, estábamos conversando con el dueño del restaurante Tierra Norteña, el cual está ubicado en la 4 Norte, entre 9 y 10 Norte. Lo está contando las exquisiteces que tiene, los que ofrece usted, don Jorge. Así es, don Moisés. Muchas gracias. Nuevamente dar las gracias por la invitación a este programa y aprovechar la oportunidad y decirles que quedan cordialmente todos invitados a degustar de la comida peruana en 4 Norte 1684 entre las 9 y 10 Oriente como referencia clínica El Maule. Muchas gracias por la invitación, don Moisés. Un agrado. Y bueno, ya vamos a ir con toda esta gente porque ya nos estaba contando que quiere tener algún día hacer el programa ya, el cual lo vamos a conversar primero, Felipe Ramírez. Lo vamos a conversar primero con él, pues, para no llegar y no llegar a ir. Pues, ¿eh? Don Jorge, un agrado estar acá y gracias. Sabemos que tiene muchas cosas que hacer antes que de las puertas se abran ahí en su local, el cual lo dejamos libre. Y por supuesto, un abrazo para usted y gracias a toda su gente. Un saludo, por supuesto. Muchas gracias. Ahí estaba. Gracias, don Jorge Pérez. Voy de inmediato con don César Muñoz, presidente del Consejo Regional. Entonces, don César, la gente quiere escuchar de sus palabras como presidente de esta instancia. ¿Cuáles son los proyectos emblemáticos para este año en el Maule y que representen alta suma de dinero? Hay varios. Por de pronto los hospitales. Por de pronto los hospitales. Se está construyendo el hospital de Curicó sobre un 40% de avance. Está por iniciar la obra luego el proyecto del hospital de Linares. Ahí tienes dos obras importantes. Hay un convenio de programación en salud donde este año también iniciaremos algunas postes y algunos CEFAN en la región, que son de alto costo. Se inició la licitación de la alianza público-privada para los hospitales de Constitución, Cauquenes y Parral. Esos los tres pueden llegar a los 300.000 millones de pesos. Ahí hay cifras grandes en obra. Debiéramos pronto discutir en el CORE un proyecto, un convenio con Pacer Embalse, cuatro embalses en la región. Los embalses se hacen muy poco en Chile, uno cada un periodo presidencial, porque son muy caros. Pero vamos a hacer un convenio en el cual tenemos el embalse La Jaula, en la zona de Curicó, el embalse en Longaví, también tenemos otro embalse, quizás podríamos estar en un embalse de dos, Ancoa 2. Esos son grandes proyectos que podrían venir luego. Pero pronto también, y espero que en el mes de abril empecemos a conversar fuerte, el convenio de promoción con el MOP para pavimentar o asfaltar unos 600 kilómetros más en la región del Maule, en todas las comunas de la región. Deberíamos estar en discusión para aprobarlo en mayo, un convenio de promoción que puede llegar a los 100.000 millones de pesos, en un aporte del Consejo Regional y un aporte del Vialidad. Y ahí hay proyectos grandes, o sea, más allá de una cantidad importante de proyectos que permanentemente estamos aprobando. Aprobamos las semanas anteriores la Escuela de Balmaceda en Curicó, un proyecto casi, aquí está mi amigo de curicuano, más de 2.500 millones de pesos, recuperar la Iglesia Corazón de María de Linares, que son también proyectos en conjunto con la Subdere, con puesta en valor del patrimonio, no 100% financiado por nosotros. Se demoraron mucho porque Monumentos Nacionales nos cuesta que avancen los proyectos. Tenemos que este año dar forma definitiva a lo que va a pasar en la licitación final del mercado de Talca, que ya el diseño está casi listo, debiera llegar después el presupuesto final para que nosotros le demos visto bueno y aprobar ese proyecto. Está el proyecto en carpeta y ahí esperando financiamiento de Talca, el paro un oriente uno poniente, que son más de 13.000 millones de pesos, que es la continuidad de avenida Lircay 9 Norte, y llegaríamos al par un oriente uno poniente para hacer una avenida interesante, pero son muchos recursos y faltan. En realidad faltan los recursos para poder seguir avanzando en la región. Tenemos muchos desafíos en agua potable rural, que eso nos duele a todos. Hay más de 126.000 maulinos que no tienen acceso al agua potable, como tenemos nosotros acá en Talca. No pueden, llega el camión aljibe y eso no es bueno. Hay que eso erradicarlo. Esto más allá del gobierno de turno. Es una misión de cualquier persona bien nacida, tratar de poder abastecer de vital elemento del agua, incluso el alcantarillado, también avanzar en las comunidades rurales. Hay harta pega. Sí, gracias don César Muñoz, pero la gente nos pregunta porque usted sabe que el 2010, el 27 de febrero, fue el terremoto y posterior maremoto, pero yo le pregunto específicamente en las comunas con respecto a si en el Consejo Regional ustedes han hablado de los monumentos históricos, que son 43 en total aquí en esta zona maulina, ya, y porque siguen muchos sin que nada, absolutamente no se hace nada. Efectivamente, hay mucho. Yo he reclamado, no me parece que la intendencia regional, que está en la cabecera regional, está en la plaza de armas de la cabecera regional, esté ahí, del 2010. No me parece, sí, yo creo que hay mucho. Remalta la Constitución, creo que una vergüenza que no hayamos hecho el esfuerzo suficiente para poder recuperar las estaciones. Ya se cayó hace poquitos días atrás la estación de Corinto, y eso es producto del, no el terremoto ya, porque quedó una parte y el tiempo botó el resto. Si uno va, y yo he ido al ramal y he estado en Curtiduría y he estado en González Bastía, la gente con cajoncitos de manzana lo pone al lado del ferrocarril para subirse porque no tiene el peldaño. Entonces, es de verdad una situación grave. El lunes a la 1:00 p.m, espero encontrarme con el presidente, no, con el gerente general de EFE, la estación de Talca, para ver qué es lo que hacen ellos también, porque en realidad la línea férrea y el ferrocarril es de ellos, no es del gobierno regional. Nosotros queremos cooperar, pero ellos no nos dejan a veces. Y también, como es monumento histórico, pasa por monumentos nacionales, por esta comisión especial, que nos deja avanzar. Nosotros quisimos aportar unos contenedores para ser como estaciones móviles, pero nada se puede instalar en ese perímetro radio que tiene el ramal. Los carros nuevos, que son tres carros que deberían haber llegado, deben haberse licitado, ya estar por lo menos aquí en Santiago, no pasa nada. Entonces queremos hacer algunas preguntas para dónde vamos con eso, y ahí yo tengo mi posición clara, que yo creo que en algunos monumentos nacionales como eso, hemos estado débiles, y más que débiles, estamos al debe con la ciudadanía. Pero bueno, yo del cargo de presidente del Consejo, y Gabriel lo sabe, uno no tiene la facultad para poner iniciativas. O sea, yo básicamente converso, como todos los consejeros, gestionamos proyectos, tratamos de que se apuren, pero es el Ejecutivo quien nos manda las propuestas y nosotros somos los que votamos. Yo como presidente dirijo la reunión, pongo los temas en tabla, tratamos de que se hagan, hay profesionales en el gobierno regional que hacen los estudios, cuánta plata queda, cómo hay que hacerlo. Y bueno, eso no solamente depende de nosotros, así que, pero la voluntad está en los 20 consejeros en realidad de avanzar en varias cosas. Don César, la última, y porque la gente está muy preocupada y usted siempre está en la parte social. Lo decíamos hace en el comienzo con usted y con nuestros auditores y que nos están escuchando, por supuesto, mucha gente de este servicio, y el día de ayer observamos que la Inspección del Trabajo estaba en paro. Bueno, lo sabemos, lo de que esta semana fue un día y la próxima el paro se intensifica porque paralizarán jueves 4 y viernes 5. Se habla de una ley de planta. Muchos conflictos, César Muñoz, y despidos en el Maule, pero hemos consultado nosotros a nombre de Impacto Regional algunas autoridades regionales, y cuando hay empresas privadas que están despidiendo gente o el cierre de estas empresas, dicen que son privadas y que ellos no se pueden meter. No sé si será tan así, pero cuando estuvo el gobierno de la Concertación, ellos igual estaban metidos, llegaban, por ejemplo, Valdemar y Viguera, que es amigo suyo, ya Felipe Martínez también amigo suyo, cuando ahí iba a haber un conflicto con los microempresarios del transporte de pasajeros de microbuses, era el primero que estaba sentado en la mesa y en el sillón del presidente y también de los taxis colectivos. Hoy prácticamente no se ve mucho eso y, como le decía, muchos conflictos y despidos en el Maule. Al cierre de impresora Gutenberg, Curtiembre Talca, Termocol y otras como lo he hecho que se produjeron en la construcción de la cárcel de Talca, los que obviamente tuvo como resultado varios despidos. Así también los dirigentes y sindicatos estaban divididos y varios de ellos estaban con apoyo a la empresa. Y acá se habla del crecimiento de esta zona Maule. ¿Qué opinión le merece de todo esto? César Muñoz tiene la respuesta para usted, señora, señor. No, bueno, siempre los despidos son lamentables, y los cierres de empresas, quiebres de empresas son mucho más lamentables. Dejan gente sin trabajo y la economía local obviamente se debilita. Pero ha cambiado el mundo. La imprenta Gutenberg seguramente no quiebra por ninguna cosa adicional a lo que significa la modernidad que ha tenido digitalizar muchas impresiones, digamos. Por tanto, hoy día ya no manda a hacer la factura, no manda a hacer la boleta, no imprimen muchas cosas, el diario incluso tiene mucho menos tiraje, porque uno lo ve en internet, entonces la imprenta ya es como lo ve. Y Curtiembre Talca, lamentablemente le pasa lo mismo que a Calzado Guante, el cuero nacional, el valor que tiene no es competitivo con el internacional, con el que llega afuera, y llegan además armados los zapatos, los trajes, las casacas o las carteras, y por tanto no somos competitivos, y no era la excepción, tal como no fue competitivo en algún minuto Choriconcha en Talca, y se han ido cerrando empresas, pero básicamente por esta globalización, en la cual Chile también tiene que tener alguna defensa. Por ejemplo, yo hablaba con los maiceros, que es otro rubro, que si es cierto, no es una empresa, pero están en el campo nuestro, en la agricultura, y que el maíz en Argentina viene subsidiado, y bueno, ¿cómo compiten los pobres viejos? No pueden competir. Entonces, al final el quintal de ellos les vale mucho menos, y por tanto la producción no les sale a cuenta, y el bolsillo de ellos no le alcanza para vivir. Entonces, ahí hay que tener alguna política más clara respecto a algunos rubros que, si queremos defenderlo, tenemos que ponernos también como Estado. Pero en algunos no podemos, porque son competitivos a nivel global y no hay nada que hacer. Quiero despedir este programa con don César Muñoz, agradecer. Él iba a estar hasta las 11:30 de la mañana, pero por supuesto que se nos acompañó, como siempre, la fineza de él y todos los que estamos acá junto con Gabriel Rojas, consejero regional, don Felipe Ramírez, don Cristian Garrido, don Ignacio Abello. Y Cristian, hablemos del deporte un poquitito, 30 segundos. Atrás quedó la clasificación en Copa Chile y Rangers buscará junto a su gente meterse en la parte alta de la tabla en el torneo oficial. Con lo mejor que tiene, los talquinos reciben hoy sábado a las 20 horas a Ñublense de Chillán. El fiscal desde las 18:30 horas transmite Gigante Deportivo. Cristian Garrido, ¿quién gana hoy día? Rangers, por ¿gana supuesto. ¿Gana o no gana? 2-0. 2-0. 2-0, ya lo sabe, firme, por supuesto, don Cristian Garrido ahí, tiene, ahí vamos a estar. Tiene fe y también la esperanza nunca se pierde. Vamos a ganar hoy día, un excelente equipo, y estamos un clásico de las regiones. Espero tener acá nuevamente su visita. De todas maneras. Muchas gracias. Mucha fuerza, Ranger. Ahí tenemos que estar todos y acompañando. ¿Se sintió bien? Muy bien, muy bien. Don Felipe, gracias, muchas gracias. Gabriel Rojas, un abrazo para usted. Ignacio Abello, gracias. Don Juan Carlos Cortés, muchas gracias, técnico exterior. Don Héctor Salina, un abrazo para usted. Siga nuestra compañía de Impacto Regional o Radio Mágica y Amiga, porque viene muy luego un resumen de noticias con la voz de Inés Machán. Hasta cualquier momento, un abrazo para usted desde el restaurante Lázaro, la Fuente de Soa. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.